buenos días. Esto es el tiempo que nos toca, como cada viernes acá, utilizando un cachito del espacio desatormentándonos. El teléfono de la radio es 453-8250 y tenemos un correo electrónico que es eltiempoquenostoca@gmail.com. Y pensar que dijeron que hoy iba a llover. Mirá cómo estamos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la fragua, de la agrupación de trabajadores ocupados del Frente Popular Darío Santillán, y tenemos un invitado que ahora, nomás en un ratito, se los presentamos. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juli? Bien, bueno, como dijimos, Fernando es integrante del Frente Popular de Darío Santillán, del sector de trabajadores y trabajadoras ocupados y ocupadas. Y nos va a venir a contar un poquito de qué se trata esta agrupación que se llama La Fragua y un poquito en qué luchas actuales están participando o están generando. Por ahí podemos empezar por ahí, que nos comentes de qué se trata esto de La Fragua, la agrupación. Sí, la agrupación surge a fines del 2005, si no me equivoco, digamos, muy ligada a lo que es el proceso de surgimiento también del Frente Popular de Santillán, que nace como una articulación con mucha presencia de organizaciones barriales y de desocupados, cada vez más organizaciones estudiantiles, y también desde sus orígenes se plantea como necesario la formación de proyecto multisectorial. Y en ese marco, bueno, es importante, era y es importante que los trabajadores y las trabajadoras asalariadas nos organicemos también en torno a nuestros propios problemas y nuestras propias demandas. Uh-huh. Así que bueno, acá en La Plata se forma un pequeño núcleo, muy pequeño núcleo, en torno a un boletín que lo llamamos La Fragua, y bueno, después... Claro, nace de una revista, digamos, de un proyecto editorial, claro. Primero. En realidad un boletín, o sea, ni siquiera una revista, ¿no? Un boletín muy chiquito que después sí se transforma en revista. Ahora ya vamos por el número 14, que salió hace un mes. Y ahora sí es una revista que incluso, bueno, tiene, ya es parte del sector a nivel nacional, lo compartimos con compañeros y compañeras en muchos otros lados, donde se han ido desarrollando núcleos de trabajadores. Pero en aquel momento era un boletín que eran dos hojitas, muy chiquito, y bueno, y así nació, y de a poco, bueno, tomamos el nombre del boletín para la agrupación, y de a poco fue creciendo también la agrupación y también el boletín, y se transformó en revista. Uh-huh. Y bueno, acá en La Plata somos un grupo, ahora estamos como de algún modo divididos, si se quiere, en dos grupos: uno de docentes de escuela media y primaria, que bueno, participan en SUTEBA, digamos, y hacen trabajos relacionados específicamente a las cuestiones de educación y cuestiones gremiales de los docentes y las docentes. Y otro núcleo que somos trabajadores estatales y universitarios. Uh-huh. Hay compañeros no docentes, compañeros profesores universitarios y estatales municipales, provinciales y nacionales. Uh-huh. ¿Cuáles son los principios que guían esta construcción, por ahí en diferencia o en oposición a otras agrupaciones u otro tipo de organización? Y tomamos, bueno, digamos, muchos principios de la misma construcción del Frente, tanto en lo estudiantil como en lo barrial, que tienen que ver con una concepción política de organización desde la base, promoviendo permanentemente instancias democráticas y acciones directas. Nosotros creemos, y lo compartimos con otros sectores del Frente, que la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Y, digamos, y también, o sea, apuntamos a desterrar esa separación falsa entre dirigentes y dirigidos. Uh-huh. Reconocemos el papel de los liderazgos y de las referencias, pero apuntamos a generar organizaciones lo más horizontales posible, y nosotros nos organizamos así, con, digamos, una agrupación de base con su asamblea semanal. En este caso tenemos dos asambleas, que eran las que comentaba recién, y apuntamos a que en nuestros lugares de trabajo podamos promover procesos de autoorganización, lo llamamos nosotros, autonomía de los trabajadores de cada lugar, a partir de desarrollar procesos democráticos de lucha, digamos, con un protagonismo de la asamblea, de cuerpos delegados, donde los mandatos sean rotativos, y donde permanentemente haya una consulta entre las representaciones y los compañeros y compañeras que participan, que obviamente estimulamos en lo posible que se participe mucho. Uh-huh. Yo diría que por ahí va, digamos, lo central de, del proyecto que al que apuntamos. Eso no es lo que abunda, digamos, en el mundo de los trabajadores asalariados, la democracia o el tipo de organización más de base. Sí, lamentablemente en los últimos 20, 30 años, diría, lo más común es una estructura muy vertical, muy corrupta además, donde los sindicalistas son más empresarios que defensores o que representantes de los obreros, ¿no?, de los trabajadores. De todos modos, en la historia siempre ha habido muchos ejemplos de sindicalismo de base, sindicalismo clasista. Bueno, está ni hablar el ejemplo de Agustín Tosco, ¿no? Está la anécdota de después del Cordobazo lo van a buscar a Tosco a hacerle una entrevista y no pueden creer que Tosco es aquel obrero que está al frente, digamos, está en la máquina, ¿no?, siendo un dirigente provincial y con mucha referencia en todo el país. Y no, a nosotros nos parece que en toda la historia ha habido ejemplos, desde la FORA de los anarquistas de hace 100 años hasta distintos ejemplos, la CGT de los argentinos, el sindicalismo de liberación, el sindicalismo clasista, bueno, distintos ejemplos de que se puede construir de otra manera, que digamos, dentro del sindicalismo obviamente que hay muy malos ejemplos y hay, como en la política en general, ¿no?, pero que la política o el sindicalismo no es aquello que nos presentan como lo único y como lo único que puede ser posible, y que si te metes en eso te vas a corromper. Nosotros creemos que hay que meterse en esto, que es participar, porque es la única manera de construir organizaciones sindicales como la que estamos planteando, ¿no?, democráticas y que expresen los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Desde que se comenzó a organizar la Fragua, vos dijiste alrededor de fines del 2005, sí. Además de las actividades en los lugares de trabajo de cada compañero y cada compañera y su militancia allí, ¿qué otro tipo de actividades empezaron a generar como agrupación? Bueno, generamos, por un lado, actividades de debate y de formación. Siempre hacemos charlas de debate, digamos, o videos de debate. Durante 3 años, en 2006, 2007 y 2008, hicimos las jornadas Universidad y Movimiento Obrero, que se plantearon como un espacio de encuentro en la Facultad de Humanidades. Sí, y de Económicas. En el marco de la universidad, la idea era no tanto, digamos, analizar los procesos que estaban afuera de la universidad desde la misma opinión de los investigadores, sino generar un cruce entre los trabajadores, las experiencias de organización, y que sean esas mismas experiencias las que vengan a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y generar un cruce con investigadores, con intelectuales, con estudiantes. Y ahora incluso, bueno, después el Carpa seguramente va a poder contar un poco más, la semana que viene tenemos una continuidad de esa experiencia, que son las jornadas de pensamiento crítico por el cambio social, y que retoman, digamos, esa idea con participación de varios compañeros y compañeras. Yo precisamente quería comentar que estuve en la jornada de Universidad y Movimiento Obrero, perdón, y que una de las cosas que me impactó gratamente es una concepción del trabajo amplia. El trabajo, digamos, encarado de distintos lados, había un montón de experiencias que no necesariamente tenían que ver con un trabajo formal, ¿no?, en un sindicato, sino que en la jornada, digamos, estuvieron presentes distintas formas de trabajo. Sí, además que eso tiene que ver con un análisis que hacemos en general, que es reconocer que el sujeto de como trabajador o trabajadora ha cambiado mucho en los últimos 30 años a partir de lo que es la precarización laboral. Ahora aproximadamente el 40% de la clase trabajadora está en situación precarizada, de la clase trabajadora asalariada está en situación precarizada, y eso implica, digamos, una serie de cambios en términos de organización, obviamente con mucho menos derechos, con mucha menor posibilidad de organizarse, y a nosotros nos parece que también ahí hay que hacer un trabajo político y organizativo, que de hecho se hace más allá de nosotros, obviamente, en muchas experiencias. Nosotros también, después vamos a hablar por ahí de alguna iniciativa en torno a eso, y apuntamos en estas jornadas, o en general en todos los encuentros, a visibilizar esas experiencias, ¿no?, que muchas veces quedan aisladas, no se conocen como parte de la lucha de los trabajadores. Vamos a escuchar ahora una canción y en un ratito seguimos hablando sobre el sindicalismo tradicional, sobre todo, y además sobre la vuelta que se le puede dar o no a construir por fuera de los sindicatos, si es posible, por dentro y por fuera de los sindicatos. Bueno, un rato. seguimos en el tiempo que nos toca. El teléfono de Futuro lo vamos a repetir, es 453-8250. Y tenemos a alguien más en el estudio que es Emiliano. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Y seguimos con Fernando, que es nuestro invitado de hoy. Él es de La Fragua, del espacio de Ocupados del Frente Popular de Darío Santillán. Y venimos contando un poco de qué se trata La Fragua, cómo se viene organizando. Y queríamos aprovechar este momento para un poco caracterizar el sindicalismo, el sindicalismo tradicional. ¿Qué es lo que ustedes plantean o vienen charlando en relación a esto? Sí, en realidad, bueno, los sindicatos surgen de una de la misma experiencia de los trabajadores, ¿no? Hace ciento y pico de años. No descartamos en bloque, digamos, el sindicalismo como concepto, porque de hecho creemos que es una experiencia de construcción histórica, ¿no? Y que ha habido distintos sindicalismos. Justamente hace una semana estuve en una charla por invitación de unos compañeros de Capital, donde se debatía la unicidad sindical, ¿no? Este debate si la personalidad jurídica a la CTA o no, si está bien el sindicato del subte, digamos, en oposición o por afuera de la UTA, que es el sindicato que los contenía, por decirlo de algún modo, ¿no? Hasta ahora. Y se repasaban distintas historias, ¿no? Digamos, distintas experiencias del sindicalismo. Y nosotros, en realidad, a lo que nos oponemos no es al sindicalismo como bloque, sino a un sindicalismo que ha hegemonizado en los últimos años, como comentaba hace un rato, y que es vertical, que apunta más al control de las bases de los trabajadores. Representa más a la patronal que absolutamente a los laburantes. De hecho, cuando fue el conflicto de Kraft, ahora hace 3 semanas más o menos, antes de que los repriman a los compañeros de Kraft, salió Moyano a plantear que eran unos loquitos de ultraizquierda, y al otro día salió Aníbal Fernández directamente a pedir que los repriman, ¿no? Porque, bueno, la comisión interna de la fábrica está enfrentada al sindicato de la alimentación, que lo conduce Daer, que fue secretario general de la CGT hace algunos años, y expresa esa tensión que hay, ¿no? A nivel, digamos, de lo que es el sindicato como comisión directiva, digamos, o secretariado, y las comisiones internas. Además, algo anquilosado en el tiempo ahí. Claro. Siempre la misma gente. Bueno, son tipos de que están 30, 40 años y si no se lo pasan al hijo. Claro, feudal. Claro. Ahora, creemos que el sindicalismo básicamente es la dirigencia sindical, sino la relación que se establece entre los representantes y los afiliados o los compañeros y las compañeras que están en esa rama de la producción o del trabajo, ¿no? Y apuntamos a alterar, si se quiere, esa relación en los parámetros, digamos, actuales, pero en realidad retomando experiencias que son originarias del sindicalismo, ¿no? Que los sindicatos, cuando se crearon, no fue que se crearon para eternizar a algunos burócratas ahí rentados que definen por todos y en general en contra de todos, sino como una expresión de la lucha de los trabajadores que fueron ganando conquistas, y en ese ir ganando conquistas se fueron fortaleciendo, y en determinado momento desde el Estado se los institucionalizó o se los intentó institucionalizar, pero siempre coexistieron, por un lado, estructuras, si se quiere, de dirigentes muy alejadas de las bases, con comisiones internas o cuerpos delegados, que son una expresión, en general, mucho más genuina, digamos, de lo que pasa a nivel y de base. Y terminan encabezando las luchas. Y a veces incluso en contra de las mismas conducciones sindicales, ¿no? Pero nosotros no descartamos la participación del sindicato. De hecho, yo personalmente participo en un sindicato, soy delegado de ATE, y muchos compañeros son delegados de SUTEBA, otros compañeros y compañeras son delegados de ATE. En otras regiones hay delegados de la UOM o de otros sindicatos. De esta historia que vos comentás del sindicalismo, ¿cuáles son los momentos o las figuras o los procesos que ustedes destacan como referente, digamos, de La Fragua? No es que alguna vez los hemos charlado tan así, digamos, pero bueno, Agustín Tosco, lo comentábamos hace un rato, lo que es la experiencia del sindicalismo de liberación en general, la CGT de los argentinos como conjunto, ¿no? Bueno, dentro de la CGT de los argentinos también había distintos actores, pero nos parece que como procesos, todos los procesos que entre mediados de los 60, si se quiere, o antes, incluso en la resistencia peronista, hasta mediados de los 70 hubo un montón de luchas muy ricas de distintas vertientes, distintas ideologías, si se quiere, pero que expresaron una organización de los trabajadores y las trabajadoras desde abajo. Una experiencia muy interesante es las coordinadoras interfabriles a mediados de los 70, que bueno, fueron las que empujaron y garantizaron de algún modo el primer paro a un gobierno peronista, que fue en julio del 75, y que bueno, determinó la renuncia de Rodrigo, ¿no?, en el marco de un plan de ajuste muy fuerte, y que fue una experiencia incluso en esta zona muy muy interesante, ¿no?, a nivel fabril, muy interesante. Y por fuera del sindicalismo, por fuera de los sindicatos como estructura, ¿qué posibilidades de construcción evalúan o vienen llevando? ¿Se puede, digamos, dar la lucha por fuera de estas estructuras? Nosotros lo que nos planteamos es que somos una agrupación, un espacio de trabajadores y trabajadoras. La mayoría estamos afiliados a nuestro sindicato o a alguno de los sindicatos que actúan en nuestro lugar de trabajo, pero más allá, y algunos incluso tenemos participación en los sindicatos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que planteamos es que como conjunto, como agrupación, tenemos una política, obviamente, que trata de ser coherente en ambas instancias, digamos, ¿no? Los que por determinadas circunstancias somos delegados o delegadas, obviamente que construimos con otros compañeros de otras visiones políticas y otras experiencias, pero nosotros como agrupación, por ejemplo, bueno, ahora estamos sacando una campaña contra la precarización, sacamos boletines, sacamos una revista, articulamos un montón de luchas y de trabajos con compañeros, compañeras de estudiantes, desocupados, organizaciones barriales y culturales en el frente y en otros espacios. Es decir, que tenemos de algún modo una línea política o una construcción que no se reduce a lo que hacemos algunos compañeros o incluso como construcción colectiva también en determinados sindicatos. Nos parece que reducir la organización de los trabajadores al sindicalismo institucionalizado es un error, porque el sindicalismo institucionalizado, que es un paraguas de algún modo a partir de la legislación laboral y sindical que existe en Argentina, que te permite, por ejemplo, dar fin a un conflicto porque se requiere el acuerdo del sindicato en una paritaria o en una determinada instancia legal, y para eso es importante ocupar esos espacios y que esos espacios no sean algo formal nada más, sino expresión de la lucha de los trabajadores. Quiero decir, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de la Producción, ahora venimos de una lucha que se cerró en una paritaria. En la paritaria estuvo el cuerpo de delegados de ATE en el que participo. Obviamente no hubiera estado nunca la Fragua como organización o otras organizaciones a las que pertenecen compañeros del cuerpo de delegados. Lo que está es el sindicato, y nosotros como integrantes del cuerpo de delegados participamos ahí en la firma de la paritaria, etcétera. Si no estuviéramos ahí, por más que tuviéramos una militancia sindical en una agrupación de base, tendríamos un hueco importante, porque lo hubiera llenado, de hecho en periodos anteriores lo llenó, por ejemplo, UPCN, que es el otro sindicato que está fuerte en el Estado y que es como la expresión muy clara del sindicalismo del que hablábamos antes, ¿no? Muy vertical, que expresa más los intereses de la dirigencia o incluso de los funcionarios que de los mismos trabajadores. Entonces nos parece que hay que combinar las dos cosas, porque por otro lado tampoco le podemos pedir al cuerpo de delegados en el que participo yo, sería un error forzar definiciones como las que tenemos en el frente o en la Fragua. Entonces, bueno, por un lado nosotros como Fragua hacemos una serie de iniciativas, como las jornadas estas que vamos a comentar después, como la campaña y demás, y en lo que se pueda desarrollar desde el cuerpo de delegados, bárbaro, pero si no, el cuerpo de delegados es otra instancia de articulación y de organización y de unión también con otros compañeros que tienen otras tendencias políticas. Exactamente. Es interesante, ¿no? Me parece que tienen una posición intermedia, si se quiere, entre lo que es aquellos grupos políticos que reivindican el sindicalismo tradicional, o bien no reivindican el sindicalismo tradicional, pero ven que la construcción va por dentro del sindicato, o bien aquellos que se pueden caracterizar como autonomistas o demás, donde les parece que no hay que disputar ningún espacio institucional. Parece que trabajan en los dos frentes, digamos, ¿no? Sí, básicamente porque, como decía, ¿no?, los sindicatos no es que los inventó la patronal, los inventó la clase trabajadora. El hecho de que pasó una historia en el medio, digamos que, bueno, una historia de avances y de derrotas, y de represiones, y de dictaduras y de un montón de cosas, hace, las circunstancias históricas hacen que el sindicalismo hoy en general sea una cosa, pero no necesariamente tiene que ser de por sí eso, por un lado. Y por otro lado, el sindicato como tal sigue jugando un rol en la legalidad, si se quiere, o en la lucha, un rol positivo o negativo, o más o menos, de acuerdo a la relación de fuerza real que hay a nivel de organización de base, pero también un rol en la cabeza de los compañeros y las compañeras, justamente por eso, ¿no? Porque incide. Entonces, plantear solo la política desde ahí nos parece que es un error, por lo que charlábamos antes, o sea, que se queda corto, porque no da cuenta de un montón de cosas que suceden. Pero por otro lado, plantear que no importa el sindicalismo, o sea, no importan los sindicatos, y porque son todos burócratas y corruptos, nos parece un error, porque de hecho las experiencias de autoconvocatoria por afuera de los sindicatos históricamente han tenido una vida efímera y tampoco se han planteado como una alternativa superadora, si se quiere, en términos de una estructura democrática y con continuidad y permanencia que permita potenciar la lucha de los trabajadores. Entonces nos parece que tienen que coexistir las dos cosas, ¿no? Por un lado, agrupaciones que expresan determinada tendencia, la nuestra propone la autoorganización y demás, y los principios del Frente Popular de Santillán. Otros compañeros tienen otras ideologías y otras visiones, y bueno, y con ellos construimos también, en la medida de lo posible, en los sindicatos, intentando hacer que los sindicatos no sean un freno, sino un instrumento que esté al servicio de, que exprese la lucha que se da en asambleas, en cuerpos delegados, en instancias más democráticas. Bueno, Fernando, si te parece, en un ratito vamos a estar hablando de qué vienen trabajando en la actualidad y de la campaña en contra de la precarización. ¿Cómo no? Que tiene un nombre... 14 bis, reivindica la legalidad violada por el mismo Estado. Bueno, muy bien, en un cachitito nomás. Quiere llorar, pobre negro chilinga, vive en candombe pa' no pensar. No, chinga no puede más, chinga quiere llorar, pobre negro chilinga, vive en candombe pa' no pensar. Porque no pudo creer. Porque no pudo querer, ya no sabe más qué hacer. Chinga, chilinga, cabeza de cosas lindas, ronda que ronda de noche por la ciudad. Chinga, chilinga, cabeza de cosas lindas, blonda que blonda y baila su música. Chinga, chilinga, cabeza de cosas lindas, ronda que ronda de noche por la ciudad. Chinga, chilinga, cabeza de cosas lindas, blonda que blonda y canta su música. Chinga, chilinga, chinga, chilinga, oh, oh, oh. Y chinga no puede más, chinga quiere llorar. Pobre negro chilinga, vive en candombe para pensar. 14 bis. Artículo de la Constitución Nacional que garantiza los derechos del trabajador. Para que el gobernador y el intendente hagan como don Carlos. Basta de precarización. Basta de doble discurso. Basta de doble discurso. Por el pase a planta y el reconocimiento de la antigüedad. Informate. Firma el petitorio. Y difundí. www.14bisdoncarlos.blogspot.com. Escuchamos el spot, decía todo bom, todo legal. Spot es de la campaña contra la precarización que viene siendo la fragua, ¿no? ¿De qué se trata? Es una iniciativa que, digamos, surgió en la agrupación con otros compañeros cercanos, sobre todo precarizados y precarizadas, que venían con lucha, con una situación muy complicada desde ese punto de vista. Y después le propusimos a varias agrupaciones y se sumaron, bueno, muchas otras agrupaciones, cuerpos delegados, delegados de distintos lugares, trabajadores y trabajadoras de hospitales, de ministerios, de distintos organismos. Así que por suerte es una campaña que abarca, además de nosotros, a muchos otros compañeros. Y es una campaña que plantea, se llama 14 bis, para que el gobernador y el intendente hagan como don Carlos. Y es contra la precariedad. A pesar de lo antipática que es esa propaganda. Claro, no que sorteen el auto, porque en realidad cuando lo armamos no había salido la segunda parte. Pero va, si quieren sortear un auto está todo bien. Pero sí que pasen a planta. Don Carlos es el personaje este que el mismo Estado dice que lo que hace es pasar, después de varios años de tenerlos en negro a los trabajadores, los pasa a planta, ¿no? Mientras tanto, después, según la segunda parte, se compra un auto a 0 kilómetros, mientras lo tienen negro. Pero lo que planteamos es que es muy hipócrita, muy cínico, que el Estado, por un lado, diga que los empresarios tienen que blanquear al personal, y por otro lado, en el mismo Estado, tengan... Hay un montón de personal negro. Tengan, se sostenga montón. La administración pública y otros sectores con trabajadores precarizados. Absolutamente. Precarizados, además, a un nivel en algunos casos extremo. Por ejemplo, en la Municipalidad de La Plata alrededor del 80% son precarizados. Y bueno, en el Estado Provincial también hay una gran cantidad de compañeros por pasantías y por otro montón de formas precarizadoras que no tienen obra social, que no tienen jubilación, que no tienen derecho a vacaciones, que no tienen estabilidad laboral, que es un tema muy importante. Y entonces, bueno, inventamos esa campaña como una manera de resignificar también y de dejar en evidencia de algún modo la hipocresía del gobierno, que por un lado dice una cosa, pero cuando lo tiene que aplicar hace todo lo contrario. ¿Qué actividades tiene esta campaña? Hicimos un lanzamiento en la Torre 1 con una radio abierta, volanteamos, juntamos firmas, pegamos afiche, y lo que estamos haciendo es ir a distintos lugares, juntar firmas, volantear. Bueno, llenar de carteles. ¿Y en general cuál es la recepción que tienen por parte de los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación de precarización y que por ahí no están organizados? Es muy buena. O sea, apuntamos sobre todo a que haya algún nivel de participación, o por lo menos que tomen conciencia y que desnaturalicen esta situación. Pero lo que notamos dos o tres veces que salimos a volantear, anduvimos por distintas oficinas, en la Torre 1, en el Ministerio de Economía y ARBA, en movilizaciones estatales, que tiene muy buena recepción. Creemos que además se ha ido instalando el tema, no solo por nuestra campaña, ¿no?, sino por, en general, por muchos compañeros y compañeras que estamos planteando que no puede haber precarización laboral, y realmente tenemos una buena recepción y apuntamos a seguir haciendo ese trabajo, digamos, de hormiga, de difusión, y tratar de, en el momento en que se trate el presupuesto, hacer alguna movilización o algún festival, alguna movida en torno a esa fecha. Todavía es que no sea, interesante también, pensaba yo, porque el trabajador y trabajadora precarizado está como en una soledad, una situación primero de vulnerabilidad muy fuerte, uh-huh. Y además de no poder juntarse con el otro, no tener instancias de organización dentro ni fuera del trabajo en general, ¿no? Cuando uno está en esta situación de precarización, no hay quien defiende tus derechos, digamos. Claro, lo que pasó, por ejemplo, en ARBA, ¿no?, que cuando fue lo de la gripe A, el ARBA tiene un call center con unos 200 pasantes, más o menos, que son casi todos de estudiantes de económica. En ese momento hicieron una nota, unos 14 creo que eran, y automáticamente los echaron por hacer una nota para pedir medidas de higiene y seguridad laboral elementales, ¿no? El Estado, que debería ser en teoría el garante de las leyes y de los derechos, lo que hace es una persecución. Entonces, obviamente, es una situación de mucho miedo, mucha desprotección. Estuvo el conflicto también hace unos meses en el Centro Cultural Islas Malvinas. Claro, con los, esos eran privados, ¿no? Porque eran del concesionario del restaurante. Pero hay conflictos de ese tipo, por ejemplo, en el Hospital de Niños, hace un mes y algo más o menos, despidieron a los tercerizados de limpieza. En general, en toda la administración pública provincial, hay una empresa que antes era una cooperativa trucha, que se llamaba Cooperativa San Martín, y ahora se llama Empresa Martín y Compañía, que terceriza, o sea, el Estado le terceriza a ellos la gestión de la limpieza y de algunos elementos llamados periféricos, ¿no? Digamos, o sea, no, que no hacen al objeto central. Y esos compañeros y compañeras están en una situación de precarización muy fuerte. Se empezaron a organizar en el Hospital de Niños, armaron un sindicato de la CTA, porque su sindicato es la CGT y es totalmente burocrático, y la respuesta fue la represión y los aprietes y los despidos, ¿no? Y bueno, esos compañeros dieron una lucha, estuvimos apoyando otros delegados también, digamos, y lo que es ATE en general, y al final se los reincorporó como becarios del Ministerio de Salud, es decir, como precarizados, pero un poco menos que lo que estaban antes, porque antes estaban, lo que pasaba era que cada determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, los cambiaba la firma, entonces los despedían y los volvían a tomar, pero sin antigüedad. Claro. Y así, bueno, sin derechos en general, ¿no? Y como charlábamos, ¿no? Ante esta situación, ¿cómo hacer para organizarse? Entonces apuntábamos a generar una movida de propaganda que de algún modo sirva de paraguas o instale, desnaturalice en general la precarización laboral y el trabajo en negro, como para que en cada lugar haya un poquito más de aire o incentivos, estímulos para decir, bueno, no estamos solos, podemos hacer algo, aunque sea pegar un cartel, trabajar un petitorio, charlar con el que está al lado, de última, si no se puede más que eso. Fernando, vos comentaste al principio que la FRAU había surgido primero de una pequeña publicación que hacían varios compañeros y compañeras. Bueno, en la actualidad esta publicación ha crecido, es una revista que tiene un montón de números ya editados. Ya vamos por el 14 en por este ahí, momento. Estaría bueno si quieres comentar un poquito más sobre la revista, sobre la edición actual. Sí, desde hace ya 4 o 5, por ahí un poquito más, de números, o sea, a medida que este núcleo se organizó acá en La Plata y tomó el nombre de la Fragua, también en otros lados del país, donde hay compañeros y compañeras del Frente Popular de Santillán, también se empezaron a organizar. Ahora, bueno, no recuerdo exactamente todos los lados, pero a ver, me voy a ayudar con la revista. Hay compañeros en Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, en Jujuy, en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, en Necochea, en Capital, y en el Gran Buenos Aires, ¿no? En el sur y en el oeste de Gran Buenos Aires. Matanza, Morón, San Martín, 3 de febrero, Almirante Brown, Echeverría. Y bueno, en un momento obviamente empezamos a articular todos los núcleos de trabajadores del sector, conformamos un sector dentro del frente que nos reunimos una vez por mes más o menos, nos reunimos los que somos de por acá de la región del conurbano, y cada unos 6 meses a nivel nacional en plenarios y mesas, y definimos en ese mismo proceso que la revista sea la expresión de todas esas luchas. ¿Y dónde puede conseguirse esta revista? Bueno, nos pueden, obviamente, si tienen contacto con alguno de nosotros, pedirlo a algún militante o alguna militante. Si no, también la pueden bajar o ver en el blog, que es www.lafragua-fpds.blogspot.com. También la pueden pedir en papel al correo de la agrupación, que es lafragua.fpds@gmail.com. Y bueno, cada uno de nosotros la distribuimos en nuestro trabajo, nuestros compañeros cercanos. Hay una actividad que comentaste medio por arriba hace un ratito que tenía que ver con unas jornadas de pensamiento crítico. ¿De qué se trata esto? Que también está organizado por ustedes, Fragua. Sí, como decía hace un rato, esto tiene un origen en unas jornadas que organizamos entre el 2006 y el 2008, que se llamaban se llama Jornadas Universidad del Movimiento Obrero. A su vez, los compañeros del MUES y graduados también de Económicas organizan las Jornadas de Economía Crítica, que bueno, tiene que ver, como el nombre indica, con problematizar y debatir la economía por fuera de del marco neoliberal que es hegemónico. Y este año lo que hicimos fue juntar de algún modo estas dos experiencias, y el miércoles, el jueves y el viernes que viene vamos a hacer las jornadas de pensamiento crítico por el cambio social, y va a haber mesas de ponencias donde se invita a estudiantes, graduados, docentes o cualquier persona a presentar trabajos sobre los distintos temas, y también se invita a trabajadores y trabajadoras y a intelectuales, profesores. Bueno, van a participar no los quiero aburrir, una gran cantidad de más o menos los temas, los ejes. Va a charlar, por ejemplo, bueno, sobre la macroeconomía argentina, ¿no? Como país dependiente, o emergente, que es lo que a veces se usa como un eufemismo, ¿no? Un eufemismo total. Siempre somos emergentes, nunca emergentes. Ahí quedaste. ¿No? Se va a discutir qué economistas, para qué país, qué alternativas de política económica frente a la crisis. Ahí uno de nuestros compañeros tiene un trabajo que es muy interesante, digamos, que retoma experiencias o propuestas de los movimientos sociales y organizaciones populares, pero también van a estar otros compañeros también. Después, bueno, va a haber mesas sobre organizaciones sindicales de base y estas discusiones que estábamos charlando, ¿no? El lugar de trabajo como un espacio de disputa, de construcción y demás. Va a haber mesas sobre empleo, experiencia de resistencia de los trabajadores, y por último va a haber una mesa de autogestión obrera donde van a estar compañeros de la ex-ANON, de FACIMPAT, que hace bastante poco lograron la expropiación definitiva, un logro que es muy importante. Va a haber compañeras de la cooperativa Juana Zurduy, del Frente, de acá de La Plata, que es un emprendimiento autogestivo de varios rubros, pero también textil, y compañeros investigadores relacionados al tema. Y en general apuntamos a que sea un espacio de encuentro y de difusión de otras luchas, de otras ideas, y también de que se conozcan y se crucen experiencias que por ahí no se conocen. Dijimos entonces miércoles, jueves y viernes. Sí, el miércoles es desde las 10:30 de la mañana en mesa de ponencias, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche hay mesas con invitados. El jueves desde las 2 de la tarde hay mesas de ponencia y de las 16:30 mesas con invitados. Y lo mismo que el viernes también, desde las 14 hay mesas de ponencias. No, perdón, ya el viernes hay de 14 hasta las 10 de la noche hay mesas con invitados. Bien, bueno, todo eso en la Facultad de Humanidades. Es en Económicas el miércoles y en Humanidades jueves y viernes. Parece que hay un problema con las aulas en Humanidades, con lo cual pareciera que es todo en Económicas. Vamos a ver. Bueno, de todas maneras lo pueden consultar en el blog, que recién pasé el bueno, correo. La dirección es lafragua-fpds.blogspot.com. Si no, lo buscan en Google, La Fragua, trabajadores, y sale ahí. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho que hayas venido acá a comentarnos un poco sobre La Fragua. Y bueno, también te invitamos a que próximas iniciativas que tengan puedan estar presentes acá en el tiempo que nos toca. ¿Algo más? Sí, ya que me invitás, ahí nomás acepto la invitación y comento que ayer, muy muy fresquito, sacamos un nuevo boletín, los estatales y las estatales de La Fragua, que se llama El Pasquín. No sabemos cuántos números va a tener, esperemos que muchos, como La Fragua, como la revista. Es un boletín muy chiquito, muy modesto y, digamos, apunta a debatir y a informar sobre distintas luchas que hay en el Estado, algunas en las que estamos nosotros, otras que compañeros cercanos, así que también los invitamos a consultarlo en el blog. El Pasquín. Así es. Bueno, gracias entonces. No, gracias a usted. Nuestro corazón hemos fortalecido, destruyendo la frontera, nuestra conciencia se eleva. Bueno, el programa que acaban de escuchar también puede bajarse de nuestro blog. ¿Te acuerdas la dirección? Creo que es eltiempoquenostoca.blogspot.com. Sí, y podría asegurar que es ese, eltiempoquenostoca.blogspot.com. Bueno, nos encontramos el viernes que viene, en Futura, con algún otro tema para realizar nuestro informe especial. Agradecemos, como siempre, a Rodo, Emiliano. Nos vemos, Juliana. Nos vemos. Recordemos para el próximo cuál es el que sigue. Sí. Bueno, en la semana lo refrescaremos. Pero lo que es seguro es que el viernes que viene a las 9 estamos acá por el aire de Futura. Distinto del común de la gente. No voy para allá, vengo para acá. Quiero con mis ojos ver otra realidad, realidad aparte, distinta y con arte que no se empuje hacia otra parte, escapando del estado, el estado asignado que nos imponen desde el pasado. No se prima en toda posibilidad de crecer, como bien sabemos. Candela, cocínalo de arriba.